12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi morena. Y la carreta que va delante mil campanillas lleva sonando y hasta las ruedas hacen su cante porque no se van repicando. Para el cubierto con arrayanes, todo con cielo de Andalucía, que bien brasean mis alazanes, no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi morena. La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera y hay madrigales, besos y amores por los caminos y las laderas. Bajo las alas de mi sombrero, ¡ay, qué bonita va mi romera! Va derramando gracia y sombrero, parece suya la tierra entera. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pie.